en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo. Esta vez, recibiendo y siendo recibidos a su vez por el compañero Andrés Barona de FENACOA, de Colombia, más específicamente de Huila, donde llega aquí a San José de Bolívar, a Francisco de Miranda, a lo que tiene que ver con esta octava escuela campesina de la región andina, de la CLOC, Vía Campesina, para profundizar, afianzar todo lo que es el intercambio de formación, de organización, de articulación para este desarrollo productivo organizacional. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Web Radio CDP La Biglietti. A ustedes, compañeros y compañeras, por hacer el trabajo que hacen. En lo que tiene que ver con la presencia de ustedes aquí en San José de Bolívar, ¿cómo llegan a esta instancia? ¿Cómo fue el proceso de articulación, de coordinación, de arribo nuevamente, en tu caso, por segunda vez aquí a Venezuela? Sí, a mí me trajo en lo personal hace 11 años en el desarrollo del 16 Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, aquí en Caracas. Ahora participamos de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias de Colombia, FENACOA, que es una organización que participa de la CLOC Vía Campesina, fundamentalmente para trabajar el tema de la economía solidaria y cooperativista como un escenario que permita romperle la médula al capitalismo que especula con el tema agropecuario. Yo vengo de una región agropecuaria, una región donde se siente fuertemente el conflicto armado colombiano y en donde en medio del conflicto los paganinis de todo esto han sido los campesinos y las campesinas pequeños y medianos. Entonces, hace 3 meses, conociendo los acuerdos transitorios entre que se han firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el Estado colombiano, notamos que en el punto 1, que es el punto agropecuario, en el subpunto 3, los planes nacionales de reforma rural integral, viene un fuerte componente del impulso de la economía solidaria, la economía cooperativista, la economía asociativa, donde una persona no le pase por encima a la otra. Y vemos que eso es pertinente hoy para ayudar de alguna manera a menguar los efectos económicos que sobre el campesino tiene este capitalismo. Entonces, por ejemplo, nosotros nos proponemos, y esa es la tarea que yo vengo acá, a formarme para aprender de la experiencia venezolana de cooperativismo agropecuario, que es fuerte y que viene hoy garantizando soberanía alimentaria en Venezuela, para impulsar en el Huila la cooperativa de pequeños y medianos campesinos, COPEMEC, como un ejercicio en donde el campesino cultivador tenga la menor cantidad posible de intermediarios ante la persona que consume, en el impulso de una economía justa, en el impulso de una economía en donde, en últimas, sea la campesina y el campesino, lo que ha dicho la misma FAO, que es responsable de más de la mitad de la comida que en cualquier parte llega, la economía familiar campesina se vea fortalecida en el marco del proceso de paz que hoy se adelanta en La Habana, que es el proceso de paz colombiano. Entonces nosotros básicamente lo que estamos acá es aprendiendo un poco de esa experiencia, luchando por la paz de Colombia para que logremos derrotar a los guerreristas, a los enemigos de Colombia con un sí rotundo al plebiscito por la paz y luego de ello empezar a impulsar el tema de la economía cooperativa para los campesinos y las campesinas. No podemos dejar de hablar contigo y tú profundizarás hasta donde creas que es necesario y conveniente a hablar sobre lo que ha vivido Colombia hace muy poquitas semanas atrás, un paro campesino, creo que el paro camionero más largo de la historia colombiana, con reivindicaciones muy muy fuertes y que bueno que han sido reconocidas por el status quo colombiano, y que eso ha traído como consecuencia también desabastecimiento en diferentes rubros alimenticios, fundamentalmente que provenían del campo, y eso ha reflotado el discurso, puesto sobre la mesa el tema de la soberanía alimentaria y la necesidad de lograr esa soberanía alimentaria, fundamentalmente avanzando, como tú decías, por sobre los intermediarios que llevan del productor hacia el consumidor. ¿Cómo crees tú que va a afectar positiva o negativamente este despertar del pueblo colombiano, del campesinado colombiano, hacia trabajar sobre el aspecto y el concepto, inclusive hasta filosófico, de la soberanía alimentaria para beneficio de la población colombiana? Sí, lo primero es que en Colombia, como desafortunadamente muy pocos países del mundo, tendríamos la capacidad alimentaria de garantizar una sustentabilidad económica alimenticia con base en una soberanía alimentaria. O sea, hay todos los pisos térmicos, todos los climas, se produce de todo. Sin embargo, hoy, al igual que en Argentina, al igual que en Brasil, las apuestas de mucha gente es por los cultivos agrotóxicos, por el impulso de organismos genéticamente modificados, y esto va generando una dependencia de nuestros campesinos a unas lógicas internacionales. Entonces, lo que tú mencionas concretamente, el paro camionero, fue un paro que se extendió por más de un mes, donde hubo dos compañeros muertos, donde incluso el gobernador de uno de los departamentos, al desplazarse de Boyacá, al desplazarse por una de sus vías, resbaló porque había un reguero de aceite, terminó con graves heridas. Ese paro lo que puso de frente es que efectivamente muchas zonas que tienen climas propios para tener todo lo que producen, salvo ir al pueblo a comprar aceite y sal, ¿sí?, pero tienen las capacidades agroecológicas de producir todo, estaba incomunicado con el resto del mundo. Entonces, lo que puso de repente fue un debate que esperamos desde el movimiento campesino nacional y el movimiento indígena y el movimiento afrodescendiente poner de frente, y es que Colombia tiene que ir, digamos, apostándole a garantizar soberanía alimentaria y no depender simplemente de lo que venga afuera. Hoy Colombia tiene una situación terrible. El 50% de la comida que consumimos en los platos colombianos viene afuera. El 80% del maíz viene de Estados Unidos, cuando tenemos tierra suficiente para cultivarlos. Porque se le quiere abrir espacio a un elemento que es un enemigo común a toda Latinoamérica, que es el extractivismo. Y es basar la economía y en el campo en extraer recursos naturales sin transformarlos, con las graves consecuencias en el territorio y en la gente que trae. Entonces, ese paro camionero lo que permitió fue, en últimas, exponer un debate. Y es listo, está bien. Hubo camioneros que tuvieron que llegar a las vías de hecho para que les mejoraran sus tablas de fletes, para que les disminuyera el precio de la gasolina, el combustible. Pero ¿cómo es que eso pone en la imposibilidad de alguna gente de tener recursos que pueden producir en sus tierras? Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos no lo aceptó así. Pretendió remediar la punta de fuerza con el escuadrón móvil antidisturbios, y hoy, a través de la gente que escucha esta cadena, le decimos: estamos en una cruzada nacional, una campaña internacional por el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios, que ha ocasionado, alrededor, desde que se fundó hace 11 años, cerca de 40 muertos entre campesinos, indígenas y estudiantes. O sea, y entonces el Juan Manuel Santos lo que resolvió fue bota militar, fuerza pública en las vías, y logró extraer un poco y llegar a unos acuerdos. Pero sigue el debate ahí latente. ¿Tenemos capacidad de desarrollar una economía solidaria, ¿sí?, con base en los principios de la economía cooperativista, y lograr la soberanía del país? Entonces, ¿cuál es la experiencia que nosotros de esta escuela venimos a traer? Y en eso quiero ser muy incisivo. ¿Cómo el gobierno bolivariano de Venezuela, cómo la revolución bolivariana está logrando romperle la columna a la gente de oposición a través del tema de la soberanía? La está logrando. En estos Andes hermosos que nos reciben hoy de albergue, vemos cómo está diversificando su producción para tener una garantía de continuidad, pues, de la alimentación que en Caracas y en otras ciudades se consume. A eso es que venimos, eso es lo que venimos a aportar, y sobre todo a traer un mensaje, a solicitar a todos los oyentes y todas las organizaciones que están acá, que envíen saludos de respaldo al proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Hoy estamos en el momento político más clave que ha habido en los últimos, tal vez desde la constitución del 91, en los últimos 25 años, y ante la posibilidad de terminar por la vía política un conflicto armado que tiene hondas raíces en el conflicto social, y en donde los sectores sociales salgamos de ese proceso de paz unidos para pelear tantas cosas que no están dialogando allá. Justamente el tema de la resolución del conflicto armado en Colombia, que tiene unas raíces profundamente campesinas, como tú lo mencionabas recién, el tema del desplazamiento de campesinos y campesinas por el hecho de la fuerza. Inclusive muchos de esos campesinos que no solamente se han desplazado internamente, sino que se han migrado a otros países, específicamente a Venezuela, Ecuador, que son los más los países que han tenido mayor cantidad de personas refugiadas en sus territorios. Y una de las dudas que, inclusive hablando entre los compañeros del colectivo, nos preguntábamos con respecto a, bueno, cómo se habla del tema de la rectificación, de la devolución de tierras, de los procesos de retornar a esas personas, pero cómo se hace para retornar, por ejemplo, una persona que hace 30 años que fue quitada su tierra, que vive en otro país, que ya tiene otra forma de vida, y quizás tenga intenciones de volver a Colombia, pero cómo se articula eso y cómo se puede lograr por la vía de los hechos, por la vía de la negociación política, una vez que se consolide la paz, como tú dices, con respecto a este referéndum que se está convocando, a este plebiscito, llevar a una feliz término todo este debate de la reforma agraria en Colombia y la devolución de tierras que ha afectado masivamente no solamente al campesinado colombiano, sino también a toda la organización social colombiana. Ahí está el debate. Hoy lo que hay en La Habana, se han logrado cinco acuerdos de seis puntos en discusión. Ajá. El primero de ellos es el tema referido al tema agropecuario, el punto agrario, que desafortunadamente no es reforma rural integral, reforma agraria integral, es reforma rural integral. Sí. Básicamente, en el punto agrario se han llegado a acuerdos en tres subpuntos: uno que tiene que ver con la tenencia de tierra, con la cantidad de tierra que tiene la gente; otro que tiene que ver con producir unos proyectos de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, para que en las zonas más golpeadas por el conflicto y más empobrecidos, pues tengan elementos y dinero adicional para fortalecer y recuperar las economías, para que nunca más nadie, digamos, pueda tener el legítimo derecho a la rebelión, para que nunca nadie más lo ejerza, ¿sí? Y el tercero, los planes nacionales de reforma rural integral. ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado con respecto a lo que tú preguntas? Mire, definitivamente, en Colombia, que tiene más o menos unas 48 millones de hectáreas disponibles para la producción agropecuaria, del 96 al 2006, vía violenta el paramilitarismo expropió 10 millones de hectáreas. O sea, 10 millones de hectáreas que tú vas a Bogotá, a Cali, a Medellín, y tú ves en los semáforos afros, indígenas y campesinos pidiendo limosna, limpiando parabrisas, que tenían tierra y que sabían trabajarla. Ahora, ¿qué corresponde? ¿Y qué se ha acordado en La Habana? La creación de un Fondo Nacional de Tierras, de entrega gratuita al campesino que no tiene tierra o la tiene de manera insuficiente. ¿Y quién es el campesino que la tiene de manera insuficiente? Las personas que tienen tierra por debajo de los índices de una figura que inventó el gobierno, el Estado, hace unos años, que es la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, que es un cálculo de que, según la temperatura y la calidad de la tierra, una familia campesina necesita más o menos X tierra. Hay algunas zonas muy productivas donde la UAF es de 5 o 6 hectáreas, otras que son de ganadería, que tiene suelos no muy preparados para el cultivo, son de 120. Y lo que se aprobó en La Habana es que el campesino que perdió la tierra producto de la violencia, que no tiene tierra o la tiene de manera insuficiente, se la va a entregar de manera gratuita. Eso toca a callos. Hoy el expresidente, aquel que fue gobernador de Antioquia, que voy a hacer la única vez que lo nombro, Uribe, ese expresidente anda berraquísimo, supuestamente por los derechos de las víctimas, y es carreta. Lo que le preocupa a él es que la mayoría del sector de poder que lo apoya, el ganadero, latifundistas, sector de la mafia mezclado con el tema de la coca, es propietario de esa tierra que le fue quitada a los campesinos. Y hay cinco lugares de donde se va a traer esa tierra para volverle al campesino. Y uno de ellos es la tierra indebidamente apropiada por ganaderos y latifundistas. Entonces, por eso hoy estamos en un momento clave en Colombia. Estamos en un momento clave de pasar la página de ese latifundismo extensivo, de vacas pisando la tierra. Hoy tenemos en Colombia las vacas que mejor vienen en el mundo. Por cada hectárea y media hay una vaca. O sea, en Colombia viven mejor las vacas que la gente. Y estamos a puertas de, si todo el movimiento, todo el campo popular entiende ese tema, de generar no solamente la firma, sino luchar para que se implemente. Porque el gobierno colombiano, y nosotros no somos ingenuos, los que le apostamos la paz no somos ingenuos, el gobierno colombiano es un gobierno acostumbrado a no cumplirle al movimiento social, acostumbrado a no cumplirle a los movimientos guerrilleros que dejan armas, ¿sí? Entonces, sabemos que la firma y un papel de más o menos 24 páginas, que es el tema agrario, traería muchos cambios bonitos para Colombia. Pero si no nos unimos y luchamos para que se implemente, pues va a pasar como pasó con la ley de hoy de restitución de tierras que existe en ese gobierno de Juan Manuel Santos, que proyectó entregar 2 millones de hectáreas y después de 5 años ha entregado 40 mil. O sea, podemos perfectamente 200 años quedarnos entregándole la tierra a la gente que fue despojada vía motosierra. Entonces, en lo que estamos en Colombia es creando un proceso de unidad nacional, de reconciliación, que permita a la gente entender que si no se organiza y lucha para que se implemente eso, pues eso va a caer en el papel. Uh-huh. ¿Sí? Y alrededor de eso, pensarnos el poder con un ejercicio de producción agropecuaria diferente, agroecológica, con base en la economía solidaria, con base en el internacionalismo que desde la CLOP se está impulsando. Uno de los temas que todavía no ha sido o no ha podido ser abordado de forma integral, lo decimos nosotros desde una subjetividad que tú nos corregirás si estamos equivocados o no. Se han establecido mesas con las FARC, se han avanzado diálogos con el ELN también para poder ponerle fin a esta confrontación bélica con la guerrilla del ELN, pero a las fuerzas paramilitares lo que se ha hecho es cambiarle el nombre, sacarle el punto de beligerancia y llamarla ahora bandas criminales, pero no hay ningún tipo de negociación con esas estructuras, y a nosotros creo que a la mayoría de las compañeras y compañeros que nos están escuchando se preguntan cómo se puede consolidar un proceso de paz si no hay una desmovilización de los elementos paramilitares que están vivos, presentes y activos en Colombia y que están posiblemente ávidos de sabotear todo este proceso. Yo aquí tengo que traer a referencia una posición de una organización alzada en armas, pero revolucionaria, de Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional. Uh-huh. Hoy la razón para que no avance más el proceso de paz del gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional es el temor y la exigencia al desmonte ya de todo el paramilitarismo. ¿Sí? O sea, esa es una de varias razones que el ELN tiene para no entrar o para no avanzar en algunos elementos de este proceso de paz. Y esa preocupación que tú me planteas, que seguramente los oyentes hoy tienen, es también la preocupación del campesinado colombiano. Estamos hablando que el paramilitarismo expropió en 10 años más o menos 10 millones de hectáreas, que el paramilitarismo ha generado, hoy hay 8 millones de desplazados. O sea, no es cualquier boba lo que hay en juego. Pero que ha habido algunos cambios, y que yo me atrevo a decirlo con la responsabilidad que me merece este medio, yo creo que hay algunos acuerdos hoy debajo de mesa, que no los vamos a conocer muy bien, uh-huh, entre el gobierno y las FARC, pero sobre todo el gobierno. ¿En qué sentido? Mire, había lo que tú llamas de la referencia a bandas criminales, corresponde a una directriz del Ministerio de Defensa, la directriz 014. Hace 3 meses... el Ministerio de Defensa emitió la directriz 015. Y la 015 hace lo siguiente: ya no le llama bandas criminales, sino grupo armado organizado. No le llama paramilitarismo. Uh-huh. Porque decir paramilitarismo sería decir tal como que el Estado los utiliza a ellos y hacen parte del Estado, lo cual en últimas es cierto. Uh-huh. Pero el gobierno no va a aceptar eso. Uh-huh. Llamarle paramilitarismo sería decir que la ley 975, que fue la ley de justicia y paz, que no hubo ni justicia ni paz, del paramilitarismo fracasó y que sigue existiendo. Entonces el gobierno no lo va a aceptar, pero lo elevó a un rango de grupo armado organizado para una cosa concretica, y es que el derecho internacional humanitario opere. ¿Qué quiere decir eso? Si el gobierno de Santos le seguía llamando el paramilitarismo bandas criminales, los criminales o alguien que se dedica a delinquir nunca pierde su condición de civil. Nunca la pierde. Uh-huh. Por tanto, el Estado no puede sobre ellos ni bombardearlos, ni operar con ejército, sino con policía. ¿Sí? Hoy que lo eleven a grupo armado organizado en términos de la Convención Interamericana, ¿sí?, le permite, uno, enfrentarlos vía vía ejército nacional. Dos, les permite hacerles bombardeos en los campamentos de paramilitares que hoy están pululando en Chocó, en Antioquia, en Cauca, en Nariño. Sí, en el Catatumbo, básicamente. Entonces, yo noto, y yo quiero creer, digamos, los comunicados conjuntos que salen entre FAREP y Gobierno Nacional, que hay un interés y hay una intención de Santos de paulatinamente ir, digamos, generando un contexto para acabar la estrategia del paramilitarismo. Pero es que estamos hablando de que probablemente en noviembre va a haber el plebiscito. Uh-huh. Estamos hablando de que si todos los que somos amigos de la paz ganamos, seguramente en 3 meses, a febrero, las FARC ya se concentran en unas zonas. ¿Será que de aquí a marzo del próximo año se acabó el paramilitarismo? Es un tema muy grueso. Lo que sí creemos es que hoy no estamos en la misma situación que en Colombia estábamos cuando eliminaron, desaparecieron a 5.500 militantes de la Unión Patriótica. Yo creo que el contexto internacional no podrá permitir que se vuelva a generar otra Unión Patriótica en Colombia. Y lo voy a decir con un grado de crudeza y un grado de, seguramente, dolor. Todo proceso de paz, las fuerzas insurgentes que entran vía diálogo, lo que se encuentran 3 años después es que matan a algunos de sus líderes que otra vez estaban en armas. Y eso seguramente va a pasar en Colombia, seguramente. ¿Sí? Hasta cuando la burguesía colombiana, la oligarquía, entienda que no se puede matar a la gente por opinar diferente. ¿Sí? Esos son los costos de la paz. Pero creemos que la estrategia paramilitar como tal, creo y creemos que sí están dadas las condiciones para comenzar a eliminarla. Están dadas las condiciones para decirle a los ganaderos, señores, mídanse a votos y movilizaciones en contra de la izquierda, no vía de eliminación física del oponente. Señores industriales, mídanse en términos de votos y movilizaciones contra la oposición, contra el pueblo, no en eliminación física. Si eso se genera, pues seguramente nadie más va a tener derecho a ejercer su derecho a la rebelión. Si esas condiciones se dan, muy seguramente los compañeros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional van a tener posibilidades de ejercer su oposición de forma abierta. Si no, lo que estamos diciendo es que si se eleva este acuerdo especial al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no hay garantías de eso, nos vamos a ver nuevamente en 5 años a una realidad, y es que nuevamente otra gente ejerza su derecho a la rebelión, que nuevamente que escuadrones paramilitares estén, pero creemos que hay las condiciones para avanzar. No creemos que estamos en las mismas condiciones de antes de la caída del muro de Berlín, en la época de los 80, donde más mataron gente por oponerse. Vamos a ver, no está nada seguro. Todavía no se conoce el acuerdo sobre paramilitarismo. Es uno de los temas más álgidos que las FARC y el gobierno están discutiendo en La Habana hoy en día. Pero lo que creemos es que ya hay unas herramientas que ya se conocen, están en mesa de conversaciones.org, ahí están, que ubica la posibilidad de golpear las economías legales que apoyan el paramilitarismo. Entonces, toca que las organizaciones sociales nos amarremos de los acuerdos para una lucha frontal contra ellos. Vamos a ver si se dan las condiciones. Tú mencionas las organizaciones legales que apoyan el paramilitarismo. Y justamente estaba pensando, mientras tú hablabas, que no podíamos dejar de hablar tampoco de lo que ha pasado hace horas, de esta reunión de Santos y el presidente Maduro para la reapertura progresiva y gradual de la frontera, donde no es un secreto para nadie que hay estructuras ilegales de financiamiento también del paramilitarismo, como es el tema del contrabando, el contrabando de gasolina, de alimentos, de medicina, y el tema del cobro de vacunas en la frontera para pasar la frontera de un lado a otro con intenciones no santas. ¿Cómo ha sido visto este proceso desde Colombia con respecto a la reapertura, no total, no plena todavía por ahora, de la frontera, pero sí con claras señales de la intención de trabajar en ambos lados de la frontera para mejorar las relaciones y este vínculo que permite, por ejemplo, que hoy colombianos estén aquí en Venezuela formándose y articulándose para el impulso productivo de Colombia? Tú me haces una pregunta y es, ¿cómo fue visto desde Colombia? Y yo te digo, la alta, digamos la inmensa mayoría de colombianos que nos educamos bajo una cajita de cristal allí que llaman RCN y Caracol, uh-huh, que son medios comprometidos en la cuarta forma de violencia ahorita, de las guerras del miedo que impulsan, se reproduce, la gente se alimenta de eso, y lo que vemos es, menos mal Maduro ya está flojo, menos mal ya venció, pobrecita la gente de la frontera. Pero lo que la gente no dice es que históricamente, y más con la revolución del comandante Hugo Chávez, la frontera se ha mantenido y se ha alimentado y no ha muerto más de hambre como murieron en 1 año, 2 años, 5.000 niños en La Guajira, en Colombia, gracias a los productos sometidos a subsidio por parte del gobierno venezolano. Eso no lo dice Caracol y RCN. Todas las economías alrededor de la frontera, la gente más pobre colombiana, se han sostenido por los productos más baratos de Venezuela. ¿Sí? Y lo que ha habido ahí es una situación en la cual se está lavando plata en forma con el ingreso de comida subsidiada de Venezuela, se vende acá y luego los bolívares limpios entran allá y le generan un hueco fiscal a la revolución. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Por un lado, creo que Santos le tocó aceptar en su discurso que no era paranoia del gobierno bolivariano que el paramilitarismo estaba campeando en la frontera, sobre todo Cúcuta. Digamos que en Arauca, hay que decirlo, el ejercicio de poder que hacen las fuerzas armadas insurgentes es un ejercicio diferente que no permite tal recocha como si hay en Cúcuta. Y entonces Santos le tocó entender ahorita que más allá de su propaganda en contra de la revolución, sí tenía que aceptar que el paramilitarismo estaba manejando flujo de combustible, divisas. Hoy proliferan en Cúcuta las casas de cambio. Hoy tú compras un bolívar a la mitad de precio allá y aquí te rinde doble la plata y traes acá y le generas un hueco a la revolución. ¿Sí? Entonces, lo que hay ahora es que esta nueva apertura que el gobierno bolivariano lo asume de manera humanitaria, por tanta, es que la crisis en Colombia, después del cierre de la frontera, se ha agudizado. Pero no es culpa del gobierno venezolano, es culpa del gobierno colombiano. ¿Sí? Entonces, lo que hizo el gobierno venezolano, la revolución, fue tomar una actitud humanitaria, que tiene que ser entendido por el gobierno nacional en términos de ponerle bozal al paramilitarismo. ¿Sí? Porque o si no, yo creo que muy pronto, más temprano que tarde, el gobierno venezolano se va a ver otra vez abocado a la necesidad de cerrar la frontera. Y yo te cuento aquí, para finalizar ese punto, solo un dato. El responsable de Relaciones Internacionales del Estado Táchira, en diálogo ayer, me decía que el cálculo que se logró ahí en medio de aduana es que ingresaron a Venezuela 40.000 personas y salieron 36.000. O sea, tampoco es mucha la gente que está interesada aquí en salir. O sea, fue más la gente que ingresó a Venezuela que la que salió. O sea, es más morbo de los medios de comunicación, es más morbo de lo que le han puesto que lo que es la realidad, pues, que sucede ahí en Colombia. Andrés, un placer, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de la web radio CDP La Biglietti, y esperamos seguir en contacto para poder avanzar en conocer más de esta experiencia de FENACOA y todo lo que se pueda conocer y consolidar aquí en esta octava escuela campesina de la región andina. Te pediría, para el cierre de este punto y círculo, un mensaje para las compañeras y compañeros del Sistema Continental de Comunicación, de los corredores comunicacionales que se despliegan en el territorio geográfico de Norte, Centro y Suramérica, y que, bueno, que están tan expectantes de saber lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en los diferentes países en resistencia de construcción de una nueva forma de producción y de relacionamiento entre campo y ciudad, entre las diferentes naciones. Yo tengo solamente dos llamados. El primero es un llamado a la resistencia, un llamado que sigamos, compañeros, que estamos resistiendo en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en toda la patria grande que soñó Martí y Bolívar. ¿Sí? Pero un segundo llamado es un llamado a la solidaridad con Colombia. En estos momentos, si ustedes miran, Colombia es, creo que, el segundo o tercer país que tiene más refugiados, ¿sí?, en el exterior. O sea, cerca de 4 o 5 millones de colombianos están fuera de Colombia por el conflicto armado, pero por el conflicto económico social. La gente está mama de aguantar hambre y se viene a Venezuela, se va a Ecuador, se va a Europa, se va a todos lados a trabajar como pueda. Entonces, el llamado a todas las compañeras y compañeros en toda Latinoamérica y en todos lados donde escuchemos este mensaje es que allí hablemos con esos colombianos. Este mensaje es para los colombianos, para que apoyemos el sí en el plebiscito que muy seguramente va a ser en noviembre. Que se desarrollen eventos en solidaridad con el proceso de paz que hay en La Habana y exigiendo al gobierno nacional y solicitando al Ejército de Liberación Nacional que formalicen el proceso de paz que tienen ellos de manera develada. Porque si no ganamos con el sí en noviembre, si el expresidente aquel fue dos veces presidente de Colombia gana, yo creo que lo que se ciñe sobre Colombia es una situación muy crítica en términos de ejercicio, no de la izquierda, sino el mismo Santo empieza a tambalear, y lo que se apodera de Colombia es el fascismo puro. Entonces, es un llamado a la solidaridad, a hacer eventos, a impulsar el voto por el sí en ese plebiscito, y que más tarde que nunca estaremos en Colombia siendo una patria nueva y diferente en donde podamos estar a la altura de repúblicas hermanas como la Venezuela. Muchas gracias, Andrés. En verdad, un gusto, un privilegio tenerte aquí en los micrófonos de la web radio CDP La Biglietti. Dialogamos con Andrés Barona, de FENACOA, desde Huila, desde Colombia, aquí en las montañas andinas de San José de Bolívar, el municipio Francisco de Miranda, en el estado Táchira, en el norte del sur, en la República Bolivariana de Venezuela. Este ha sido un nuevo punto y círculo para todo el Sistema Continental de Comunicación e Información, uniendo estos dos corredores, el Corredor del Pacífico y el Corredor del Mercosur, para llevar la verdad de los pueblos hacia todo el continente. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.